Don ¿Qué se Carlos, ¿cuál espera? es la expectativa para este 13º Festival de las Vallas? Bueno, que tengamos un marco de público superior al que hemos tenido en los años anteriores, que la verdad ha sido muy amplio, digamos, pero la verdad que siempre nosotros esperamos como organización tener un marco público que vaya creciendo año a año. Me gustaría que le haga una invitación a toda la gente que nos escucha día a día para este festival. Bueno, hacer la invitación a cada uno de los integrantes de nuestra comuna Río Negro, Riachuelo, sectores rurales en primer término, pero también a cada uno de los habitantes de la provincia de Osorno, de la región, a visitarnos con motivo de la 13ª versión del Festival de las Vallas. Mencionar en que este festival tiene la particularidad de ser abierto a la comunidad y también ser gratuito. Por lo mismo, toda la gente que quiera visitarnos, vamos a estar abiertos, con los brazos abiertos, les recibiremos. Vamos a tener también una muestra costumbrista que se desarrollará en Plaza de Armas para el deleite de nuestro visitante.